Pues porque la radio se mueve, contactamos en esta ocasión con el director de varios hoteles. Él tiene una larga trayectoria en su currículum y está pues muy hecho al mundo de la hostelería. ¿Quién mejor para conocer el problema por el que estamos pasando? El famoso todo incluido que tanto parece perjudicar a los ciudadanos, yo diría, de todo Lanzarote, pero bueno, al menos del municipio que nos preocupa, que es Yaiza. Así que, bueno, por razones de respeto no tienes por qué darnos tu nombre, sabemos que eres un profesional y me encantaría pues que nos dieras pues un poco tu queja o tu opinión, tu valoración al respecto sobre los temas y tiempo por el que estamos pasando. Pues nada, se debe indicar que sí, que se ha detectado que los presupuestos que está trabajando los hoteles y otro, con otros compañeros, pues obviamente hemos visto reducido la partida de costes laborales, es decir, reducción de personal. Y al final es que los mismos clientes que podían estar atendidos, para poner un ejemplo directo, los mismos clientes atendidos en un restaurante que maneja 150-200 personas, que antes había 6 personas, ahora dejan 3 y el relevo. Entonces se pierden 2 puestos de empleo. Claro, esto en distintos turnos y en muchos hoteles, pues obviamente hace que luego el cliente, la expectativa del cliente, pues se ve tocada, porque claro, él había estado hace unos años y ahora ha visto que pues que la atención no es igual, que ha tenido que esperar porque la comida salía tarde o porque los camareros no había cubiertos y tardaban en esto. Entonces pues bueno, es una lucha que tiene que hacer el propio director de hotel con la propiedad para tratar de que esos costes laborales realmente lo haga entender de que eso va en contra de del propio hotel, de la propia cadena hotelera, si fuese dado la cadena, y que al final esto es un ranking de establecimientos en una zona determinada y que al final los clientes y los turoperadores van a elegir los hoteles que mejor satisfacción de cliente hayan obtenido. Entonces es preocupación del director del hotel luchar para que esas reducciones de personal no sean tan agresivas en los tiempos que estamos. Director, ¿usted es consciente de lo que nos comentaban en algún otro programa? Decía camareros con pendiente o que sirven por encima de la cabeza de la gente, que no saben que se sirve por un lado y se recoge por el otro, gente maleducada, camareras de piso prácticamente explotadas. Creo que, por ejemplo, le corresponden, no sé, 8, 10, 12 habitaciones por día y están haciendo casi el doble. Esto no es bueno, ¿eh? No, y insisto, al final la conclusión es que es el cliente el que se está viendo perjudicado con este tipo de acciones por parte del hotel. Y bueno, aquí lo que se pediría es pedir el llamamiento a que pues esos jefes de departamento, que son los que seleccionan a su personal en temporada alta, pues yo creo que ahora hay buenos trabajadores que con la crisis pues han visto también, y entonces pues ellos mismos pongan un baremo de máxima atención a la hora de contratar, y asimismo, por ejemplo, en el caso que me comentabas de pisos, pues obviamente habría muchos más, habría que mirarlo con más detalle por qué motivos a lo mejor al cliente local español una chica de pisos hace 20, 25 apartamentos, y sin embargo pues a lo mejor en un cliente extranjero pues se dan otras órdenes de hacer menos habitaciones. Normalmente ahí va pues un poquito pues eso, lo pensamos todos, por precio. El cliente extranjero a lo mejor está pagando más y ahí se ve de nuevo una discriminación que no tendría que existir, pero que existe. Usted hablaba hace un momento de que solía haber un encargado de selección de personal, pero tengo entendido que algunos hoteles ya están trabajando con empresas de trabajo temporal. ¿Qué criterio puede seguir una empresa de trabajo temporal para seleccionar? Es decir, ¿qué experiencia puede tener una empresa de trabajo temporal para tocar algo tan grande como un hotel? Que hay hoteles que son auténticas ciudades de 1.000 o 1.000 y pico habitaciones. Es un disparate la responsabilidad de este tema, ¿no? Sí, sí, sí, es conocido. Todo al final se deriva en esas altas y bajas de ocupación, que lo ideal es que un destino como Canarias, un destino como Lanzarote, no tuviese que tener esas esos picos de ocupación. Esos picos de ocupación, al final lo que se derivan es que si solo se ocupa, tiene alta un 100% de ocupación el fin de semana o un tramo de días, pues se derivan a la empresa de trabajo temporal, la cual, pues bueno, yo creo que personalmente, esto ya es una opinión personal, yo creo que hay ciertos puntos que no los van a mirar a lo mejor con tanta atención como lo miraría, como indicó un jefe de departamento, un maître, el cual mira y ve y habla con el muchacho que va a ser incorporado y se implica un poquito más, el cual entonces asume más responsabilidad sobre que su restaurante funcione, ya que siempre va a poder decir el metre: estas son las personas que me han traído desde la empresa de trabajo temporal y no es mi problema, cosa que no. Terminando, apenas dos preguntas nada más. Una sería un poco, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, se acabaron las propinas de 120 euros. Antes venía un turismo de élite, si cabe, con un gran poder adquisitivo, y actualmente pues se quejan de que viene gente pues lleno de tatuajes, de pendientes, que no tienen un céntimo, que no compran, que no salen del hotel. Unos dicen, el servicio es tan malo que estamos atrayendo este turismo. Otros dicen, no, el servicio era bueno, pero este turismo tan malo está haciendo que decaiga el servicio. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Mira, yo personalmente, y al menos te podría decir de la escuela que yo llevo, con boca muy pequeña hablamos de diferencia de clientes. Es verdad que existe, que se dan esos casos de clientes que te dan propinas, pero también te digo que yo, establecimientos de 3 y 4 estrellas, hoy en día, clientes también que están yendo a... No van a un 5 estrellas y tienen también la misma atención. Al final, yo creo que lo que tenemos que tratar es que no nos olvidemos que al final todos son clientes y hay que tratar tanto pues mundo senior igual que un nórdico o un esto. Insisto que al final es verdad que luego ve uno lo contrario o ve, pero bueno, habría que verlo. Pues ya finalmente preguntarle, que son dos en una, ¿eh? Una es, ¿qué se podría hacer para dinamizar el comercio local? Desde el punto de vista del hotel, ¿habría algún tipo de acuerdos? Y también el tema del muelle. ¿Usted cree que con el nuevo puerto pues traerá transatlánticos? A ver qué me puede contestar. Regálenos desde su opinión, pues a terminar un poco con un poco de esperanza, si cabe, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un producto ideal para mantenernos y para dar seguir siendo el tirón de tanto de la economía aquí local. Es que vive muchísima gente de los hoteles, son, claro, muchas tiendas, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que concienciarnos es tanto internamente en el hotel como externamente, dar unos servicios adecuados, no olvidar que aunque estemos dando un McDonald's, se tiene que atender bien, que las mesas estén limpias, que esté limpio la zona. Usted ve carencias, ve fallos a ese nivel, muchos. Sí, los famosos recortes se han detectado en el día a día, los vemos en todo. En donde en complejos hoteleros donde manejan altas, antes había cámaras de seguridad y tenían dos, tres personas en seguridad, pues ahora parece ser que se conforman con las cámaras de seguridad y una persona. Lo que tenemos que tener es cuidado con hasta dónde llegamos, evitar llegar a líneas que luego puedan tener problemas a nivel de quejas con los turoperadores y dar una mala fama, una mala sensación de que la zona, y lo que tenemos que es tratar de ajustarnos el cinturón y dar un servicio lo mejor posible en nuestras mejores condiciones a todos los clientes. Obviamente el tema del puerto indiscutiblemente va a ser un tirón No veo la relación. La gente que vendrá, que venga en esos transatlánticos, no sé en qué puede beneficiar a los hoteles, en nada. A los ciudadanos sí. Se llenarán los comercios y las calles de gente, ¿no? No, normalmente no. Te discrepo con normalmente esas embarcaciones. El potencial que tienen es que desembarcan y llevan muchos clientes con un poder adquisitivo también muy importante, y que al comercio local, insisto, hay análisis ya realizados sobre amarres que ha habido también por Palma de Mallorca, por las islas en Baleares, y que el quitar ese tipo de transatlánticos les ha costado a los comercios locales muchos disgustos, muchos cierres. Por lo tanto, todo eso va a ser obviamente un beneficio para el comercio local. Pues nada, ahí nos quedamos, con la esperanza de que las cosas mejoren, y sobre todo pues haciendo ese llamamiento a un poco a mantener pues la calidad dentro de lo que se pueda. Y los recortes siempre son bastante malos. Muchas gracias.